ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga una vez más y buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos que nos escuchan en el día de hoy, en todas partes del mundo, hasta donde llegamos. Buenas tardes, esto es Diálogo Pastoral y damos la bienvenida a toda América que está en nuestra sintonía en el día de hoy. Dios les bendiga. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia que se sitúa en el 9426 de la calle Telefón. Y hablando de nuestra iglesia, esta noche, bueno, ya comienza el fin de semana, esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 7:30 de la noche esta noche, y en el día de mañana tenemos también servicio a las 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y usted, si no tiene una iglesia o anda buscando una iglesia, usted puede venir y participar con nosotros. Somos Diálogo Pastoral y esto es el programa en el día de hoy. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo, en radio y en televisión en la ciudad de Houston, en radio en Houston, 88.1 FM, Radio Aleluya, y 980 AM, Radio Aleluya. Y por televisión simultáneamente puede mirarnos en vivo ahora mismo en la estación nueva cristiana de la ciudad, que es el canal 55.3 digital. En su cajita digital pone el canal 55.3 Nación TV. Ahí puede mirarnos en el día de hoy en una forma en vivo. Y también puede participar del programa cuando abramos nosotros las líneas telefónicas. Recuerda que también puede escucharnos por Diálogo Pastoral a través de dialogopastoral.com, nuestra página de internet. También Radio Aleluya ORG. Y también puede mirarnos en lo que es naciontvdigital.com. Puede mirarnos por la computadora también. NaciónTVDigital.com, escucharnos y mirarnos en vivo todo lo que está pasando aquí en el estudio, y también en su televisora en el canal 55.3. También damos la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración para todo el mundo, transmitiendo desde el sur de California. Es la gente que nos escucha a través de la 1590 de Miami, la gente que nos escucha en Usulután, El Salvador, Puerto Cortés, Choloteca, en Honduras, la gente que nos escucha en Ancash, El Chimbote y Piura, en la República del Perú, la gente que nos escucha en Santiago de Chile a través de FM Vida, la gente que nos escucha en Radio Luz de Argentina, Radio Ebenecer de Argentina, Radio Sol de Justicia en Argentina, Radio Amiga en Argentina. Estamos transmitiendo al Chubut, estamos transmitiendo a Las Pampas, San Luis, Santa Rosa, Buenos Aires. También en Uruguay, estamos transmitiendo a través de Triunfo Radio en Uruguay. todas las tardes. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. En el día de ayer, usted se recordará, nosotros estábamos hablando, ayer y antes de ayer, comenzábamos mirando un tema que ha causado mucho interés, y estoy seguro que también quizás algunas controversias. Bueno, nosotros nunca le huimos a las controversias, siempre y cuando estas controversias sean edificantes, y esta controversia le lleve a usted a creer la palabra del Señor y a mirar la palabra del Señor. Bueno, controversialmente tuvimos que tocar el tema de la confesión auricular, así se llama, cuando la gente van a un sacerdote a misa y hacen una confesión de sus pecados y supuestamente el sacerdote les perdona. Y hablábamos esto por una noticia que salió en el Vaticano, o del Vaticano, donde decía que estaban preocupados el Papa y los jerarcas católicos, preocupados porque ya la gente no se confesaba. A lo cual nosotros respondíamos desde aquí a este reportaje diciendo que, o contestando la pregunta que lanzamos, ¿a quién debemos de confesar? De que hay que confesar los pecados, hay que confesarlos, pero el asunto no es si se confiesan o no. El asunto es a quién se le confiesan. Y una de las cosas que decíamos ayer es que al único que podemos confesarle los pecados para ser perdonado es a Jesucristo, a nadie más. También decíamos que se le puede confesar a otra persona cuando usted admite culpabilidad ante la persona que usted ha ofendido. En ese caso, al ofendido se le pide perdón porque usted le ofendió. Ofendió a Dios y ofendió a la persona. Pero está muy lejos esto de ir a una persona, específicamente a un ministro, y de rodillas o sentado al oído, pues usted decirle o confesarle las cosas que usted ha hecho, sencillamente buscando redención o buscando perdón. Un ministro puede aconsejarle a usted en el aspecto de qué manera o de qué forma usted puede evitar pecar, aplicarle la Biblia, pero el absorberlo de los pecados solamente a Dios le corresponde. De eso nosotros hablábamos en el día de ayer. Esto generó bastantes preguntas y también bastante controversia en algunos de ustedes, pues que todavía siguen la religión de Roma, y nosotros no estamos aquí para fustigar contra usted, sino para hablarle con mucho amor y respeto la verdad. Y la verdad muchas veces duele. Es como el médico. Cuando usted va con el médico y el médico le da un diagnóstico, de esos diagnósticos de enfermedades incurables o mortales, el médico está en una posición un poquito delicada. Por un lado tiene que decir la verdad y por otro lado mirar la expresión de las personas cuando se le da dicha noticia. Pues así mismo nosotros como médicos del alma, bueno, yo soy médico físicamente, pero como profesión, pero también aquí como pastor, como médico del alma, tengo que decirle a usted la verdad, aunque la verdad duela. Yo quiero ya culminar este tema ahondando un poco algo que comencé a decir ayer sobre quién es el que tiene poder para perdonar pecados y quién es el que tiene poder para absorber los pecados. Así que yo quiero ir con usted, aunque quizá usted no lea, pero va a escuchar. Pero sí le voy a decir dónde voy a estar leyendo. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 18. Y le voy a explicar después que lea rapidito esto. Dice aquí, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Entiéndase, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado dejaron bajar, bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo quiero explicarle rapidito o brevemente todo lo que implica este pasaje bíblico que nos da una tremenda luz sobre lo que es el perdonar los pecados y quién es el que tiene poder para perdonar los pecados. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, tenemos nosotros que observar, para usted entender esta porción bíblica, tiene que entender el pensamiento judío y la teología judía. Note, para el judío, alguien que estaba paralítico, que estuviese paralítico, leproso, cojo, ciego, o que hubiese nacido con algún defecto, era por causa del pecado. Esto es lo que la teología judía enseñaba. Note que cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, y el ciego de nacimiento le dijo que si, cuando los sacerdotes le interrogaron, le dijo que si Jesús hubiese tenido pecado, no hubiera podido sanarle. Note que la acusación de los líderes religiosos judíos fue, ¿qué vienes tú a enseñarnos? Tú que naciste en pecado. ¿Por qué le dijeron naciste en pecado? Porque había nacido ciego. Si usted te nota, cuando Jesús iba a sanar al ciego, estoy hablando de Juan 9, los judíos también le preguntaron, los discípulos que venían con él, Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego o para que esté ciego? Y Jesús le dijo, ni este ni su padre, sino para que el Señor sea glorificado. Le estoy poniendo esto como paralelo a los versículos del paralítico, para que usted entienda cuál es el estado mental, el estado de pensamiento del pueblo de Israel en esos tiempos. El judío creía, entendía, que una persona enferma, con una enfermedad incurable, era por causa del pecado, ya sea de nacimiento o ya sea adquirido. Incluso en la teología del Antiguo Testamento, cuando había un leproso, recuerde usted, la lepra estaba ligada normalmente a la creencia de que venía por causa del pecado. Y obviamente muchas enfermedades vienen por causa del pecado. No estoy diciendo que no vengan por causa del pecado. Estoy hablando solamente el orden del pensamiento judío en el pueblo de Israel, para que usted entienda el porqué de estos hechos. Los cojos, por ejemplo, no podían entrar al templo. Alguien que tuviese flujo de sangre era declarado inmundo en el Antiguo Testamento. Alguien que tuviera cualquier tipo de flujo era declarado inmundo. En fin, por eso, cuando este paralítico, donde hemos estado leyendo en Lucas capítulo 5, versículo 18 en adelante, es traído a Jesús, note, la casa estaba llena, ellos abren un hueco en el techo, comienzan a dejarlo bajar, quizás con cuerda, en su lecho. El lecho en ese entonces o en ese tiempo no eran como las camas de ahora, no eran como los box spring de ahora. Los lechos en ese tiempo eran como una carpeta de cuero de piel y de animales, acolchonado. Y este era el lecho, era como un colchón que se podía doblar. Pues esto lo dejan bajar y frente al mismo Jesucristo, ahí viene bajando el Señor paralítico. Esto sorprendió a Jesús, obviamente. Y es allí donde el Señor, en una forma graciosa, con mucha gracia. Le dice, tu fe te ha, le dijo, tú, mirando la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Si usted nota, en el versículo 21, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar en este caso, esta palabra implica a criticar o juzgar, pero en su mente. Ellos no expresaron nada con su boca, sino en su mente. Dijeron, este hombre, hablando de Jesús, blasfema, porque él está supuestamente perdonando pecado. ¿Y quién puede perdonar pecado sino Dios? Yo comenté esto ayer. Note usted, aquí la Biblia nos está diciendo, y en este caso, los escribas y los fariseos tenían razón de que solo Dios puede perdonar pecado. Ahora, donde ellos se equivocaron es al no entender que Jesús es Dios y que Jesús tiene capacidad y tiene poder para perdonar pecado. ¿Se da cuenta? Jesús puede perdonar pecado porque Jesús es Dios. Ahí fue donde ellos se equivocaron. Pero estaban correctos en el pensamiento de que nadie fuera de Dios puede perdonar los pecados. Por eso, si nosotros vamos al día de hoy, cuando un ministro de cualquier iglesia le diga a una persona, yo te perdono tus pecados, está cometiendo blasfemia, porque ese ministro está usurpando el lugar de Jesucristo, el lugar de Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecado. ¿Se da cuenta? Ahora bien, volvemos al punto que yo dije al principio. Cuando usted se acerca con alguien a quien usted de alguna manera le ha ofendido y usted le pide perdón a esa persona, obviamente el ofendido directo puede decirle yo te perdono de la ofensa que me has hecho. Pero esto es muy diferente a usted ir a un ministro de una iglesia y pedirle perdón a esa persona por un pecado que usted cometió contra Dios. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, usted no puede comer en McDonald's e ir a pagar en Burger King. Usted no puede ir y darle, por ejemplo, una cachetada a su esposa, no lo haga, y después ir con el niño pequeño de su casa y decirle, ¿sabes qué? Le di una cachetada a tu mamá, ¿me perdona? ¿Se da cuenta? No es lógico. Usted no puede ofender a Dios e ir delante de un hombre para que el hombre le perdone. Es lo que quiero decirle a usted. Entonces, ¿quién puede perdonar pecado? Solamente Dios puede perdonar pecado. Ahora yo quiero que usted note, los judíos dijeron, este hombre tiene blasfemia o hace blasfemia, porque siendo hombre se hace Dios porque quiere perdonar pecado. O dice que puede perdonar pecado. Ahí se equivocaron. Jesús no estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque Jesús, en verdad, puede perdonar pecado. Porque Jesús es Dios. Nosotros los hombres no podemos perdonar pecado porque nosotros no somos dioses y no somos Dios. Esa es la diferencia. Ahora, llama la atención la respuesta que Jesús le da. Y aquí Jesús no niega que los hombres no pueden perdonar pecado. Lo que Jesús afirma es que él no era un hombre cualquiera, sino que él era Dios hecho hombre. Entonces Jesús comienza. Número uno, llama la atención. Ellos, los discípulos, no dijeron nada. Esto fue algo que ellos, cuando digo discípulos, estoy hablando de los judíos, los escribas, los fariseos. Ellos no dijeron absolutamente nada. Solamente pensaron, cabildearon en su mente. Fue un pensamiento que le llegó y juzgaron a Jesús. Jesús, con su capacidad divina, pudo discernir y entender lo que estaban pensando. Entonces comienza a decirle algo que a mí me llama la atención. Y aquí comienza explicándole la teología del judaísmo. Le dice, ok, ¿qué creen ustedes que es más fácil? Lo que yo he dicho. ¿Ustedes creen que lo que yo he dicho fue lo que Jesús le dijo. No tiene ninguna base, ningún fundamento. Es lo que Jesús está explicando. Porque yo he dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Y ustedes creen que lo que yo he dicho fue palabra que tiró al aire? Le dice, lo que le quiso decir es, la teología de ustedes enseña que la parálisis de este hombre es por causa del pecado. Jesús tampoco niega, lo más probable, a lo mejor, la parálisis en verdad hubiera venido por causa del pecado. Jesús no niega esto, ni lo afirma ni lo niega. Pero está, lo que le quiere explicar es, ustedes afirman que este hombre es paralítico, según su doctrina, por causa del pecado. Yo le he dicho, tu pecado te ha sido perdonado. Ok, como yo te he dicho, tu pecado ha sido perdonado, ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Decirle, levántate y camina? ¿O decirle, tu pecado es perdonado? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, para perdonar pecados en la tierra, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, levántate y anda. Y el paralítico dice que brincando allí mismo, se afirmaron sus pies, tomó su lecho y fue sano. En este caso específico, yo quiero que usted note, el Señor prácticamente afirmó su divinidad y que Él podía perdonar pecados y que Él es el único que puede perdonar pecados delante de los judíos. La teología judía era, el único que puede perdonar pecados es Dios, y eso es cierto. La teología judía era, el paralítico está paralítico por causa del pecado. Eso era cierto, Jesús no lo niega. Ahora bien, Jesús dice, ok, para que ustedes sepan que sus pecados les fueron perdonados, el efecto físico de su pecado, que es la parálisis, también se va a ir. Y con ello Jesús estaba afirmando que el paralítico en verdad había sido perdonado. Su pecado le había sido perdonado. ¿Por qué sabía que su pecado le había sido perdonado a la gente? Porque ya no tenía parálisis, que conforme la teología judía, era una enfermedad que venía por causa del pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, de aquí, ya casi voy a abrir las líneas, hay algunas cosas que podemos nosotros afirmar. En primer lugar, Jesucristo es el único que puede perdonar pecado en la tierra y en el cielo, porque Él es Dios. ¿Ok? No estoy diciendo que Jesucristo es el Padre, para que no venga alguno de ustedes con su trabalengua, haciendo algunas llamadas medio raras a veces. Pero estoy hablando de en su divinidad, Jesús es divino, es Dios, por naturaleza, por sustancia, Jesús es Dios. Segundo lugar, Él ha sido el establecido para que en su sangre haya redención de pecado. Él nos redime del pecado. Y cuando nosotros a Él, a Jesús, confesamos nuestros pecados y decidimos apartarnos del pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. La tercera o cuarta cosa que quiero decir es, ningún hombre en la tierra tiene autoridad para quitar pecados o perdonar pecados. Solamente a Dios, a quien se le ha ofendido, por el medio que Él ha establecido, que es la fe en Jesucristo, puede quitar y perdonar pecado. Ahora, la pregunta que muchas personas me hacen es, bueno, hermano, entonces, ¿por qué razón cuando la Biblia nos habla o la Biblia nos dice de, por ejemplo, de a quien les retengan los pecados les serán retenidos y a quienes se los perdonen serán perdonados? Esto yo lo he explicado innumerables veces. En primer lugar, nosotros nos convertimos en, si se quiere, colaboradores del perdón de Dios cuando proclamamos y llevamos la gente a Jesucristo. ¿Cómo yo ayudo al perdón de los pecados o le retengo a alguien los pecados como ministro? Si yo le escondo el medio de salvación a la gente, si usted, cualquier ministro, no predica el medio de salvación que es Jesucristo, pues sencillamente le estás reteniendo los pecados a la gente. Es como si el sembrador que va a sembrar elote, maíz, frijoles, en vez de sembrar frijoles, lo que siempre sea zacate. Usted tiene en una región 15 grandes terratenientes y toda la región depende de esos terratenientes y de sus tierras productivas para alimentarse de maíz y de frijoles. Y ese día los 10 terratenientes decidan que en vez de sembrar frijoles, van a sembrar hierba para alimentar vacas. ¿Qué va a pasar con la producción de frijoles y la cosecha de maíz que la región necesita para hacer sus tortillas? En esa temporada, la gente, si solamente dependen de esas 10 personas, se van a quedar sin tortillas y se van a quedar sin frijoles. Quizá haya mucha leche con las vacas de los terratenientes, pero no van a tener tortillas para comer porque no va a haber maíz. ¿Se entiende el ejemplo? Si Dios ha establecido a varios predicadores o a muchos predicadores en un lugar para ir al mundo y predicarle este santo evangelio de Jesucristo y la salvación por medio de Jesucristo, y estos predicadores decidan predicar prosperidad, de predicar cualquier otra cosa que se inventen, y no presenten el mensaje claro de la salvación a través de Jesucristo, la gente que está bajo la responsabilidad de estas personas, sencillamente le van a ser retenidos los pecados, porque al no entender por medio de quién o de qué sus pecados son perdonados, esta persona, sus pecados les serán retenidos. Si los predicadores fielmente presentan el evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo trayendo esas palabras predicadas trae convicción y la persona se arrepiente confesando sus pecados, entonces los pecados le son perdonados. No por el predicador, le son perdonados por Jesucristo, pero el medio por medio de quien se conoció a Jesucristo es el predicador o los predicadores que llevaron el santo evangelio. Esta es la verdad con respecto a este tema y esperamos que usted haya sido edificado escuchando estas palabras. Somos Diálogo Pastoral y ahora mismo ya voy a abrir las líneas telefónicas para que usted pueda participar en vivo del programa. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. 9426 teléfono. Mañana sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esta tarde pueden mirarnos ya la predicación a las 5 de la tarde en el canal 55.3 digital. Transmitimos de lunes a domingo de 5 a 6 de la tarde. Muy bien, ya tenemos llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, cuando uno peca con una persona, pero la otra persona, o sea, yo ya no tengo contacto ninguno con esa persona, ¿cómo puedo hacer para pedirle perdón? Bueno, si se puede tener contacto, hay que contactarle. Si no se puede, ya no está en usted. Dios sabe la intención de su corazón. Le pide perdón al Señor y el Señor tiene misericordia. Okay, hermano. Es lo mismo que si usted hubiera ofendido a alguien y esa persona ya se murió. No hay nada más que pueda hacer. Okay, gracias, Dios le guarde. Una llamada por aquí, no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es malo el omega 3 quita el sueño? Hermana, no quiero hablar de medicina hoy. Okay. Bueno, Dios me la bendiga mucho. Estamos hablando del perdón de los pecados. 713-991-5760. Línea libre, línea abierta. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Entonces, hermano, nosotros que recibimos a Cristo y que el Espíritu Santo está depositado en nosotros, ¿podemos seguir acarreando maldiciones o nos pueden llegar maldiciones? La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. No hay maldición que le caiga al que está en Cristo. Oh, muy bien. Gracias, hermano. Romanos 8. Ok, Dios le bendiga. una llamada más por aquí. A ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien, las líneas están libres ahora. Se nos desesperan los hermanos. Ténganos paciencia. Podemos contestar una a la vez. 713-991-5760. Todas las líneas están abiertas y libres. Vámonos a una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Está en el aire, adelante. Una más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, le quiero preguntar acerca de si es pecado, hermano, cuando una persona ha pasado cosas muy difíciles en su vida y tiene mucho miedo todavía, ya siendo cristiana, si es pecado. No. El que a usted le dé miedo no es pecado, porque si así fuera, a veces cuando a mí me toca andar piloteando allá arriba y hay tormentas y situaciones donde eso hay peligro, a uno le da cierto temor. Si así fuera, también anduviéramos en pecado de esa manera. El miedo es una situación natural que se da en nosotros cuando hay situaciones en nuestra vida que se salen de nuestro control. Ahora bien, una persona miedosa todo el tiempo por cosas que no debe de tener miedo implica entonces falta de fe. Incrementando su fe, se va el temor. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es, ahora nosotros aceptamos a Cristo y nos perdona nuestros pecados. En el tiempo de Adán y Eva, ¿cómo era el perdón de los pecados? Se le pedía perdón a Dios. Y mientras la gente pedía perdón, sacrificaba un cordero. Y ese cordero tipificaba a Jesucristo. En el huerto del Edén, Dios mató el cordero y cubrió a Adán. ¿Y a Eva no? Bueno, los cubrió. Ah, okay. Los cubrió. Okay. Vemos nosotros que Abel mató un cordero y se sacrificaba. Noé, después del diluvio, hizo sacrificio. Abraham lo hizo, Jacob lo hizo. Y luego en el tiempo de la ley, constantemente se hacía. Cuando vino Jesucristo, ya no es necesario estos sacrificios, porque Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Pero ha sido Jesucristo el que siempre ha perdonado. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Pastor, le quería hacer una pregunta. ¿Por qué da ansiedad y desesperación? Ansiedad y desesperación. Vuelvo y le repito lo que le dije a la otra persona. Hay personas que son inseguras. Hay personas que miran situaciones que no pueden manejar o que se les sale de su control, y como se siente que no tienen control de eso, o no conocen el resultado o el futuro, o quizás piensan que hay peligro en esto, entonces ahí es donde se genera la ansiedad. ¿Y cómo la poco, o sea, bueno, cómo la... hay ansiedad que son fundamental en el sentido de que podemos estar ansiosos? Por ejemplo, si usted mira que una persona saca una pistola y le está apuntando, es natural que usted esté ansiosa. ¿Se da cuenta? Pero hay situaciones que generan en la gente ansiedad que no tiene por qué generar ansiedad. Y ahí es donde el acercamiento a Dios y la fe nos hace que nosotros salgamos de esa situación. Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un comentario que hacer. Uno de los peores y más comunes de vuestro virus es la cobardía. Escrito está que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Entonces, ¿por qué los padres sacerdotes de otras iglesias como católicas perdonan pecados si uno se siente bien? Es un comentario. Bueno, eso no tiene sentido lo que usted ha dicho. Si alguien le dice que usted se siente bien, oiga dónde va este hombre en lo que ha dicho. Número uno, dice él que todo lo que la gente ate en la tierra será atado en el cielo. Eso no tiene nada que ver con el tema de lo que estamos hablando. Está tomando un versículo bíblico fuera del contexto que estamos explicando. Y la otra respuesta es que porque alguien se sienta bien, hay gente que matan a otra persona y se sienten bien. Y eso no significa que no están libres de culpa. ¿Se da cuenta? Hay gente que estafan a otra persona en negocios y duermen tranquilos y se sienten bien. El que alguien se sienta bien no significa necesariamente que esa persona ha sido perdonada. Por eso no podemos dar por sentimiento, sino por lo que la Biblia dice. Usted puede estar seguro que sus pecados están perdonados cuando usted va a Jesucristo. En primer lugar, lo recibe. Y en segundo lugar, si de ahí en adelante peca, entonces usted va con Jesucristo y le pide perdón. Y se aparta de eso, y el Señor le perdona. Entonces, ahí no es como usted se sienta, es lo que la Biblia, la palabra del Señor dice. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Yo quisiera saber si es malo como un cristiano que se preocupe en comprar seguros de vida y todo eso. Hermana, seguro de vida, eso no es pecado, hermana. Eso no es pecado. Oiga bien, si usted compra un seguro de vida por 10 millones de dólares y mañana usted se muere, deja a los hijos suyos millonarios. Okay. Y usted no se puede ir tranquila sin preocupación de que sus hijos van a estar en la calle. Ok. Está bien. Tengo otra pregunta, rapidito. El ADD es considerado una enfermedad, pero... Adult Deficit Disorder. Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cómo le puedo decir? ¿A que alguien ya grande le pueden diagnosticar eso y siendo cristiano le puede, o sea...? El que usted sea cristiano no le exenta a usted de muchas enfermedades que hay en el mundo. Okay. Dios le bendiga. Así como al cristiano le da gripe y al cristiano le da influenza, le puede dar cualquier otra enfermedad. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Mire, hermano, quería preguntarle, en el pasaje de la Biblia donde dice la Biblia que Dios, solo Dios perdona pecados, y le fueron perdonados los pecados a ese señor. Pero me pregunto yo, ¿y los pecados futuros de alguna manera están...? Oiga, en Primera de Juan, donde leí ayer, dice, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 y en el capítulo 2, dice, si decimos que no pecamos, somos mentirosos. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Usted puede estar seguro que después que usted se arrepiente, de alguna manera usted va a pecar, en palabra, en pensamiento o en hecho. El punto es que inmediatamente el Espíritu Santo le hace sentir culpable y usted viene a Jesucristo y pide perdón. Y obviamente analiza por qué cometió eso, cayó en eso, y se aparta y el Señor le perdona. Okay. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Está en el aire. Dios le bendiga, hermano. Por el teléfono. Adelante. Sí, hermano. Quisiera hacer una pregunta. Adelante. Está en el aire. Sí, mire, yo quisiera hacerle... Yo tengo una pareja que es casado. ¿Qué pecado hay en mí si yo estoy con él? Está adulterando. Y si sigue en esa situación, usted se va a perder. Pero, ¿y si en este versículo en Corintios, hermano, donde dice, si una mujer tiene un marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no lo abandona? Pero ahí no está hablando de consentir viviendo en una forma fornicaria. Ese hombre le pertenece a otra mujer, está casado con otra. Y usted, pero, ¿y si él hubiera tenido problemas antes con esa persona, hermano? El asunto es que usted es la amante de ese señor. Ok, gracias, entonces. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, hello. Adelante. Sí, quería hacer una pregunta. Adelante. La pregunta es, mire, hermano, yo tengo un compañero mío en el trabajo, me preguntó esto, que de dónde salió la esposa de Caín. La esposa de Caín era familia de él. Acuérdese que cuando Adán murió a los 930 años, se murió 400 años antes del diluvio, había un montón de gente. Si usted estudia en la descendencia de Caín, habla de que Caín tuvo muchísimos hijos e hijas, y Adán tuvo hijos e hijas. Por lo tanto, la mujer de Caín era alguna familia de él, descendiente de Adán. Ok, gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, ¿me puede explicar un poco acerca del G12, hermano? El G12 es un movimiento que nació en Colombia, fotocopia del movimiento de Corea de Paul Yong-gi Cho, donde habla de la multiplicación celular. Yo no tengo ningún problema con las células, que la gente tenga células. El problema es la doctrina que hay detrás de esto, que es una mezcla de catolicismo, una mezcla de psicoanálisis y una mezcla de algunos factores que pudieran ser hasta ocultistas en los encuentros esos que ellos hacen. Y esto estamos en desacuerdo. Sí, porque en uno de los encuentros que ellos tienen, dicen que perdonan pecados. No pueden perdonar pecados, porque solamente Jesús perdona pecados. Ah, correcto, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta, en el día de hoy, todavía, como dicen en Primera de Samuel 28, que Saúl fue a consultar a... Mire, yo prediqué un sermón completo sobre ese punto, contesté esa pregunta. Para usted entender qué pasó con eso, va a tener que escuchar ese sermón otra vez. Consígalo aquí en la iglesia. Ahí yo explico completamente por qué fue Samuel que apareció. ¿Ok? Sí, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. Está en el aire, adelante. Hermano, si alguien comete una fornicación y le pide perdón a su esposo y le dice que lo perdonó, pero aún lo repite todos los días la misma escena, ¿será perdón eso? ¿Cómo que repite la misma escena? En otras palabras, ¿el esposo sigue practicando eso? No, que la esposa le pide perdón. Le pide perdón, pero el Señor se lo vive recordando todo el tiempo. ¿Será que él perdona o no ha perdonado? Probablemente no ha perdonado. Dijo que perdonó, pero no ha perdonado. Oh. Ok, pero si la persona pidió perdón, ya fue perdonada. En otras palabras, si usted hace cualquier cosa y va a la persona que usted ofendió y le pide perdón. Ajá. Y le pide perdón a Dios. Si la otra persona no lo perdona, Dios como quiera lo ha perdonado. Okay. Okay. Muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Todas las líneas están libres ahora. Y usted puede llamarnos. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. 9426 teléfono. Mañana tenemos servicio 7:30 de la noche, 9426, teléfono, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Vamos a una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, pastor. Tengo una pregunta. En este tiempo, país... No le entiendo, se le está cortando, hermana. ¿En este tiempo hay profetas? Hay don de profecía, profeta de oficio no hay. ¿Ok? Ah. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios la bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta, lo escucho por radio. Hermano, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Él usó la palabra de amas de agape o de filia? Tendría que checar eso, ¿ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quería que me dijera qué significa cuando Jesús dijo que a Pedro que le daba las llaves de las... Bueno, lo puso para que él fuera el primero que predicara el arrepentimiento. Okay. Note, el primero que predicó el sermón el día de Pentecostés fue Pedro, y los gentiles, acuérdese de Cornelio, fue Pedro el primer gentil que se ganó para Cristo, fue Cornelio, y fue Pedro que le predicó. Esas son las llaves. Y a otra pregunta, ¿eso de que atar y desatar es a mismo Pedro que tenía eso? No es a Pedro. Oh, okay. Eso es una mala interpretación. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Ah. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Cuando yo hablo con mi hijo acerca de aceptar a Cristo, él lo aceptó de 6 años. Uh-huh. Y él siempre tiene esa convicción cuando yo le hago esa pregunta. Uh-huh. Y a Jesús, entonces él siempre dice, Pami, Jesús me perdonó cuando yo tenía 6 años. Bueno, pero recuerde que una vez que le perdonó, después de eso, obviamente él habrá pecado alguna vez. Entonces tiene que mantenerse en la comunión con el Señor. y es el Espíritu Santo que trae convicción de asuntos que nosotros en nuestra vida pasan que tenemos que pedir perdón. En otras palabras, el perdón de los pecados es un evento pasado, porque fui perdonado, recibí a Jesucristo, pero yo tengo que mantenerme en ese perdón, participando de la comunión con el Señor y revisando mi vida en mi caminar diario. Exacto. Entonces, el pastor, está bien si yo le he dicho a mi hijo de que el pecado original que todos traemos por medio de Adán... No existe pecado original. Eso es un invento también de la Iglesia Católica. Lo que existe es una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza, exactamente. Pero ya de ahí uno tiene que continuar siempre en la Iglesia para mantener lo que Dios le ha dado a uno, ¿verdad? Claro, es una ordenanza. Si alguien dice, yo acepté a Jesucristo, y se mantiene en el cuarto de su casa, encerrado, leyendo la Biblia solo, está en desobediencia. Si usted aceptó a Jesucristo y se muere en 5 minutos, no tiene que ir a ninguna iglesia. Pero si va a durar 20 años vivo, tiene que congregarse. Exacto. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Iba a hacer una pregunta. ¿Usted cómo mira a las mujeres que predican arriba del... Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, si una persona cristiana anda, digamos, vendiendo productos X, ¿verdad? Y al mismo tiempo aprovecha para evangelizar a la gente... Hay dos cosas que hay que tener cuidado con eso, yo diría. Obviamente, si alguien está trabajando y en su trabajo tiene la oportunidad de hablar del Señor, puede hacerlo. Pero hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que utilizan el evangelio para hacer negocio, para oportunidades de negocio, y ahí hay una perversión del evangelio muchas veces. Y hay que tener cuidado de la imagen. Si usted vende producto, por ejemplo, y dice que es cristiano y habla del Señor, más le vale que tenga un testimonio súper alto, que el producto le llegue completo a la persona, que no le llegue incompleto, que no abuse de la persona en cuanto a precio. Porque si hace eso, está tirando a Jesucristo por debajo del autobús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es acerca de una persona que le habló al Señor. Él me dice que no tiene paz, que no siente, que él quiere sentir la paz de Dios, pero no siente. ¿Ya se arrepintió y aceptó a Jesús? No, no quiere. Bueno, ahí léale el versículo que dice... Mi paz te dejo, mi paz te doy, como el mundo no la da. No vas a tener paz hasta que no tenga el príncipe de paz en su corazón. Punto. Pero pastor, ¿será que esta persona ya no queda salvación para él? Sí, bueno, si la persona, su corazón se ha endurecido. Hay gente que su corazón está tan duro, y ahí es donde se habla del pecado imperdonable. Hay gente que ha pecado tanto y ha endurecido tanto su corazón que ya no siente remordimiento para... O el Espíritu Santo, acuérdese que nadie busca a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Y hay gente que han blasfemado tanto y han hecho tantas atrocidades que ya han endurecido su corazón, que ya el Espíritu Santo no tiene sensibilidad su corazón para él. Y conocen la verdad, saben dónde está la salvación, pero no van a arrepentirse. Ese tipo de personas se condena. Gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, quiero hacer un comentario y felicitarle por su programa. Cuando yo no conocí al Señor, yo una vez me confesé con un sacerdote católico y él me dijo que en el nombre de Jesucristo, él me perdonaba mis pecados. Entonces yo me puse a pensar porque él dijo en el nombre de Jesucristo. El asunto es que el hombre no tiene capacidad para perdonar pecados. Yo no puedo decirle a usted en el nombre de Jesucristo te perdono tus pecados. Solamente Jesucristo puede decir, Jesús puede decir... En mi propio nombre, en mi autoridad, yo te perdono los pecados. Pero alguien, un tercero, no puede usar el nombre de Jesús para perdonar pecados. Sí, entonces ya nunca más me volví a confesar y mejor confesé mis pecados al Señor Jesucristo. Uh-huh. Y también te tengo otra pregunta. Cuando se vestí, que dice que se ponían en ayuno, en cilicio, ¿qué quería decir eso de cilicio? Cilicio era una ropa rudimentaria hecha de pelo de cabra, generalmente color oscuro, negro. Y era muy rudimentaria, solamente la gente muy pobre se vestían de eso. Cuando alguien se vestía de cilicio, se tiraban ceniza en la cabeza, era señal de duelo. Entonces la gente cuando ayunaba se vestía de esa ropa, declarando estoy en duelo. Sí, disculpe, ¿y la ceniza estaba caliente o era así normal? No, ¿cómo va a ser ceniza caliente, hermana? Bueno, Dios le bendiga. Era polvo. Ok, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Amén. Dios la bendiga, hermano. Adelante. Y mire, tengo una pregunta. Cuando uno muere, el cuerpo del espíritu y el alma descienden a luego cuando muere. Si estás en Cristo, se va a un lugar de tormento que se llama el Hades, que tiene fuego, a esperar el juicio final. Y si se muere con Cristo, entonces va al paraíso de Dios esperando la resurrección. Bueno, gracias. Se fue la hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Le quería preguntar sobre... una tía le habló a una hermana diciéndole que yo le había mostrado que se tenía que regresar para su país. Y quería saber si podía hablarle Dios a través de un sueño a una persona. Para... Yo no, de eso yo no sé, yo no puedo decirle si eso es de Dios o no es de Dios, no sé. ¿Ok? Dios le bendiga. A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta. Adelante. Cuando dice en Apocalipsis 19 que va a mandar, dice el Señor que va a mandar un ángel con una gran cadena en la mano para atar a la serpiente antigua, que es Satanás, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué no él? ¿Por qué mandar un ángel? Bueno, y usted va a cuestionar a Dios por lo que hace. Acuérdese que los ángeles son servidores en el cielo. Sí, eso me recuerda cuando mandó los tres ángeles a Abraham. Perdón, no, Abraham no fueron tres ángeles, eran dos ángeles y uno era Jesucristo. Pero mi punto es... Ajá. Dios hace lo que le da la gana. Va usted a decirle a Dios, ¿por qué no vas a tú mismo a hacerlo y manda a otro? Dios hace lo que él quiere. Pero eso me hace pensar que... ¿Tiene usted problema con eso? No, esa es la pregunta, hermano. Bueno, eso, Dios hace lo que él quiere hacer. Eso no hay problema con eso. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta que me tiene asustada. Mire, lo que pasa que yo tengo entendido que Dios es uno, Jesucristo es otro, el Espíritu Santo otro. Pero son la misma persona. Son el mismo Dios en tres personas. Oh, ok, hermano. Okay. Entonces estoy viendo así, no está. Es un solo Dios, tres personas. ¿Ok? Oh, ok, hermano. Bye, bye. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. La otra vez estaba platicando con una persona que es testigo de Jehová. Uh-huh. Y él me estaba hablando sobre el alma. Y yo le estaba comentando que el alma no moría, porque eso es lo que se me ha enseñado a mí. Uh-huh. Y él se agarró del Antiguo Testamento una parte que dice que el alma que pecare esa morirá. Sí, pero cuando se habla de muerte, se está hablando de muerte eterna. Acuérdese que muerte física es la separación del alma del cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Y muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Y cuando hablamos de alma, también hablamos de espíritu. Es la separación de Dios para siempre. A eso se llama la segunda muerte. Muerte física, separación cuerpo y alma, primera muerte. Muerte espiritual, separación de alma y espíritu de Dios, segunda muerte. Ese testigo no sabe lo que está hablando. Oh, okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quiero preguntar en cuanto a un versículo que dice, dense al mal con el bien. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si una persona en la congregación está muy molesta conmigo, entonces... Bueno, usted trate de mostrar... Cuando usted hace el bien, cuando se dice hace un bien, es cuando esa persona tiene una necesidad. Le mira hambriento, le mira desnudo, le mira con necesidad. Lo que está diciendo allí es, usted no va a usar el rencor que esa persona ha tenido contra usted para usted alegrarse o pagarle con mal, sino usar una oportunidad para usted hacer bien a esta persona. Si esa persona no lo recibe, no lo acepta, no hay nada que usted pueda hacer. Dios me le bendiga, Dios les guarde. Esta tarde nos miramos a las 5 de la tarde, otra vez Canal 55.3 Digital, y estamos transmitiendo todos los días de lunes a domingo. Dios le bendiga y será hasta la próxima.